porque esto va largo. Tenemos mucho, mucho para ver el día de hoy, así que vamos a comenzar. Gracias, Anita. Para, espera, ¿cómo es? Entonces, aquí para arriba, aquí para abajo. Entonces, sería el de abajo. El de abajo. Saquen sus apuntes. Bueno, vamos a orar. Querido Señor, acá estamos. Padre, tú sabes que estamos acá porque queremos escuchar de ti. Si no, no hubiéramos venido, Señor. Sabemos a lo que vinimos. Padre, por favor, abre nuestros ojos en esta mañana. Oh Dios, habla nuestra vida. Señor, que tu Espíritu Santo sea tocando nuestro corazón, abriendo nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos. Y Padre, que podamos reconocer lo que necesitamos aprender hoy de ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos ahora a nuestro tema de la ceguera. ¿Alguna de ustedes conoce o ha conocido en persona, ha conversado con un ciego? Levante la mano. ¿Quién ha conversado con un ciego? Ahora una pregunta. ¿Ha conversado con un ciego, pero con un ciego que puede ver? ¿Sí? Yo les quiero presentar a una hermana de nuestra iglesia. Esa hermana se llama Ángela Romero. Yo creo que alguna de ustedes la puede también conocer quizás. Angelita Romero es ciega. Ella quedó ciega en el año 2007. Ella es odontóloga y a raíz de una leucemia mieloide crónica quedó sin ver absolutamente nada. Ella fue odontóloga desde el año 1979 hasta el año 2007, casi 30 años ejerciendo esto de la odontología. Muy próspera, mucho dinero, se fue a vivir a Pereira, formó una clínica dental, pero le dio la leucemia. Ella cuenta que un día se acostó, le dijo a su hermana, ¿sabes qué? Estoy cansada, me voy a acostar un rato. Se acostó. Pasaron unas horitas, todavía no anochecía, y se despertó. Y cuando se despertó le dijo a la hermana, ¡ay, qué pasó! ¿Se fue la luz? Y la hermana se asustó, no se ha ido la luz. ¿Qué pasó? En ese momento ella se acostó viendo y se despertó sin ver absolutamente nada. Algo ocurrió en su nervio óptico que hizo que sufriera una ceguera irreversible. Y es ciega a tal punto que ella ni siquiera ve luz ni sombra. Hay ciegos que ven alguna luz, algún reflejo. Ella absolutamente nada. Y Angelita escribió un libro. Y en este libro, miren esta frase tan hermosa. Dice, he aprendido a valorar las oportunidades que vienen con las crisis y a entender la profundidad de Job 42:5. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ella es ciega, totalmente ciega, pero ahora sus ojos sí pueden ver a Dios. Hermoso testimonio de una ciega que sí puede ver. Y quería decirles lo mismo. todas, absolutamente todas nosotras, hemos nacido ciegas. Todas hemos nacido ciegas a causa de nuestro pecado. ¿Se acuerdan que ayer leímos en Génesis cómo el pecado fue el que distorsionó nuestra visión? A raíz de ese pecado, todas nosotras hemos nacido ciegas. Y esa ceguera, ese pecado, es el que causa una separación entre Dios y yo, entre Dios y el hombre. Y hoy vengo a decirles dos noticias, malas noticias y buenas noticias. ¿Cuáles quieren saber primero? La mala. Tienen que decir la mala o si no, no me funciona. Malas noticias. Vamos a ver unas malas noticias. Primero que todo, Romanos 3. Vamos todas a Romanos 3, versículo 10 a 12. No sé si todas tienen Biblia. Si hay alguien que no tiene Biblia, se puede acercar a alguien que tenga para que le ayude allí a encontrar Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Romanos 3, versículo 10, dice así. Escucha bien. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. En conclusión, todos nacimos ciegos. Romanos 3:23, otra noticia muy mala. Ahí está al ladito. Leámoslo todos juntas. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Malas noticias, muy malas noticias. Todas hemos pecado, todas hemos pecado. Tú me podrás decir, no, pero yo no he pecado tanto, no he pecado tanto, yo trato de hacer el bien. Como ayer les comentaba, yo iba a la iglesia cada 8 días, a veces leía la Biblia, si hacía algo malo, me confesaba y ya. Pero la Biblia dice que no hay ni siquiera uno justo. No hay. No hay ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Para Dios, una mentira chiquitita es igual a una mentira grande. Para Dios, matar a una persona con una pistola es igual que matarla con mi pensamiento. No hay pecado pequeño ni pecado grande para Dios. Todos somos pecadoras. Y como decía el versículo 3:23, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Que por mi pecado, el día que yo muera, no voy a ver a Dios. No puedo estar en la presencia de Dios. La Biblia es muy clara que existen dos lugares, el cielo y el infierno. Por causa de mi pecado, yo voy al infierno por mi pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tristes noticias, malas noticias, pero como les dije, hay buenas noticias también. Ahora sí vamos a las buenas noticias. Busquen en su Biblia Romanos 5:8. Leamos Romanos 5:8 todas y bien fuerte. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué hermosa noticia! Siendo aún yo pecadora, Cristo, el Hijo de Dios, vino a esta tierra a morir por mi pecado. Él vino a pagar en esa cruz el pecado que yo cometí. Él vino a pagar en esa cruz lo que yo debía estar pagando. Romanos 6:23. Una paginita más adelante. Leamos juntas. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor nuestro. La paga del pecado, muerte, separación de Dios. Pero la dádiva, o sea, el regalo que Dios me quiere dar es la vida eterna en Cristo Jesús. ¡Qué linda noticia! ¡Qué buena noticia! La mejor noticia que a usted le pueden dar. Y fue la mejor noticia que a mí me pudieron dar el 4 de agosto de 1984. Me dieron la mala noticia. Mi pecado me separa de Dios. Pero me dieron la buena noticia. Dios ha mandado a su Hijo Jesús al mundo para que si yo creo en Él, pueda tener vida y vida eterna. Efesios 2, versículo 8 y 9. Como yo les contaba ayer, yo iba a la iglesia, yo trataba de leer la Biblia, en mis fuerzas quería ganarme el favor de Dios, para que mi pecado no se notara tanto. Pero nada de esto servía, solamente la gracia de Dios, el perdón de Dios a través de su Hijo Jesucristo, el sacrificio que Él hizo para borrar mi pecado. Efesios 2, 8 y 9, leámoslo todas. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie diga, yo me merezco el cielo, yo sí me merezco el cielo. No, ninguna nos merecemos el cielo, no es por obras para que nadie se gloríe, solamente es por la gracia de Jesucristo, por la gracia de Jesucristo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, está bien, soy pecadora. Reconozco, Jesús vino a morir por mis pecados. ¿Qué debo hacer? Vamos todas a Juan 1:12. Juan 1:12. Quiero que leamos todas Juan 1:12. 1, 2, 3. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No basta solo con creer nomás. No basta solo con celebrar Semana Santa. No basta solo con ver la película de Jesús todos los Viernes Santos. No basta con recordar el nacimiento de Jesús en Navidad. No. Tú puedes creer, pero debes recibirlo, recibir ese regalo, recibir a Jesucristo como tu Salvador. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Crees que Jesús es el único que puede limpiar tu pecado y llevarte al cielo? Amén. ¿Crees? ¿Pero le has recibido? ¿Se lo has pedido? Si nunca antes le has dicho a Jesús, Jesús, reconozco que solamente tú puedes limpiar mi pecado y darme entrada al cielo. Si nunca se lo has dicho, vamos a hacer una oración en este momento, donde le vas a pedir a Jesús, le vas a decir desde lo más profundo de tu corazón, Jesús, te recibo como mi Salvador. No solo quiero creer de acá, porque puede ser que estemos creyendo solo de acá nomás. Vamos a creer en verdad. Jesús, moriste por mí en la cruz. Te recibo como mi Salvador. Vamos a orar. Querido Dios, esta mañana yo te quiero decir que estoy ciega. Señor, mi pecado me ha enceguecido. y mi pecado me ha separado de ti. Reconozco que nada de lo que yo haga puede limpiarme. Solo tu perdón, Jesús. Por eso hoy, 3 de junio del año 2018, yo te recibo como mi Salvador. Reconozco que solo tú me puedes salvar. Perdona mis pecados. Perdóname, Señor. Mi pecado me separa de ti, Señor. Perdóname. Perdóname. Creo que moriste en la cruz para perdonar mis pecados. Pongo mi confianza en ti, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Sé el Señor de mi vida. Te entrego mi vida, Señor, y te acepto como mi Salvador. Gracias por darme la vista. En el nombre de Jesús, amén. Primera de Juan 5:12 dice así, se los voy a decir. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Si tú tienes a Jesús como tu Salvador, si en Jesús solamente has puesto tu confianza para ir al cielo, tienes la vida. Pero si no lo has hecho, no tienes la vida. Ceguera. Esa es la primera ceguera que Dios quiere quitar. Ayer dábamos testimonio de cuando Dios había quitado nuestra ceguera. Cuando habíamos tenido esa cita con nuestro oftalmólogo por primera vez. Espero que alguna de ustedes haya tenido esa primera cita hoy. Ahora. Hoy, 3 de junio del año 2018. Y ahora vamos a seguir con la segunda ceguera. Ese tipo de ceguera que aunque ya Él nos ha dejado ver y vamos al cielo, ahora Él empieza a mostrarnos una ceguera parcial que podemos tener. A ver. No. No sé cómo, Anita. Si me ayudas, no hay problema. Listo, ahora cojan sus esferitos para comenzar a escribir allí en sus apuntes. Ceguera. Incapacidad para ver la verdad espiritual. La ceguera es la pérdida total o parcial de la capacidad de ver. Escriban allí, total o parcial de la capacidad de ver. La persona espiritualmente ciega no puede entender las cosas espirituales. Gracias, Anita. No puede entender las cosas espirituales. Sigamos leyendo. Tiene falta de sensibilidad para las cosas que afectan el alma. Puede ser capaz de entender los más complejos problemas matemáticos, pero no puede entender nada sobre Dios. Y ahora quiero que escriban ahí en sus apuntes este versículo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 y 18. 3, 17, 18. Acá está adelante, miren hacia acá adelante si alcanzan a leer. Yo lo voy a leer. Y dice así. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Este versículo en Apocalipsis es Dios hablando a la iglesia de la Odisea. Y dice la iglesia, nos dice a nosotros hoy en día, oye, tú dices que eres rica y te has enriquecido y que de ninguna cosa tienes necesidad. ¿Cuántas de aquí nos creemos así? Soy cristiana, no necesito nada, tengo todo, soy muy espiritual. Soy muy espiritual, yo me creo muy espiritual. Todos los domingos voy a la iglesia, colaboro, sirvo, soy muy espiritual. Eso me puedo estar creyendo yo. Pero acá, impresionante como el Señor dice, tú dices que eres rico, tú dices que de ninguna cosa tienes necesidad, pero eres una desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Esa puedo ser yo, que me creo que estoy bien, pero en realidad no estoy bien y estoy ciega. Vamos a ver Juan 9:39 dice, entonces Jesús le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Ahora ahí en sus hojitas dice, el ejemplo de vista y ceguera espiritual, Segunda de Reyes 6, versículo 15 al 23. A ver, yo no sé ustedes, pero este calorcito me da sueño. ¿A ustedes no? Me está dando sueño. Voy a ver. Voy a bajar acá para estar más cerquita de ustedes, así no se duerme. Quiero que veamos esta parte, Segunda de Reyes 6, versículo 15 al 23. No vamos a leer todo lo anterior, pero ahí en sus hojitas dice así, dice, el siervo de Eliseo es un claro ejemplo de ceguera espiritual. Él veía muy bien los carros y caballos que venían para atacarlos, pero no veía los que estaban para defenderlos. A ver, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata este pasaje? El rey de Siria envió un gran ejército a donde estaba Eliseo. Envió ese ejército donde él estaba para que lo tomaran y lo llevaran cautivo. Y Eliseo estaba con un criado. Entonces, este criado salió y miren lo que vio. A ver, leamos. ¿Alcanzan a leer ahí? Cada vez que el rey de Aram entraba en guerra con Israel, consultaba con sus funcionarios y les decía, movilizaremos nuestras fuerzas en tal y tal lugar. A ver, vayan imaginándose esto como si fuera una película, ¿sí? Por favor, imagínense que estamos viendo ahí un televisor y vayan imaginándose así ayer como el Benjamín que se imaginaba la historia, imagínensela mientras vamos leyendo. Voy a leer otra vez. Cada vez que el rey Aram entraba en guerra con Israel, consultaban con sus funcionarios y les decía, movilizaremos nuestras fuerzas en tal y tal lugar. Sin embargo, de inmediato, Eliseo, el hombre de Dios, le advertía al rey de Israel, no te acerques a ese lugar, porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas. Entonces, el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios. Varias veces Eliseo advirtió al rey para que estuviera alerta en esos lugares. Esa situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó, ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? No somos nosotros, mi señor el rey, respondió uno de los oficiales. Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. Vayan a averiguar dónde está, les ordenó el rey, para mandar soldados a capturarlo. Luego le avisaron, Eliseo está en Dotán. Y ahí es que vamos a ver lo que les contaba ahora. Así que una noche, el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. ¿Se hicieron la película? Imagínense, salió el criado de Eliseo y ve la cantidad de tropas, caballos, carros de guerra por todos lados. Y estaban solo ellos, venían por ellos. ¡Oh, señor, qué vamos a hacer ahora! Gritó el joven a Eliseo. No tengas miedo, le dijo Eliseo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo rogó, oh Señor, haz que ellos queden ciegos. Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Impresionante lo que pasó ese día. ¿Y saben qué es lo más impresionante? Pasó ese día, pero sigue pasando hoy en día. Nosotros estamos realmente ciegas, por así decirlo, ante el mundo espiritual, ante lo que ocurre a nuestro alrededor hoy en día. Acá vemos cómo ellos estaban en tanto temor, pero no sabía el criado lo que en realidad sí estaba pasando, no lo podía ver, y se llenó de mucho temor. Muchas veces nosotras estamos en situaciones muy parecidas. Vemos lo que podemos alcanzar a ver, el problema, la enfermedad, la dificultad, la angustia. Eso es lo que ven nuestros ojos, nuestros enemigos, la falta de trabajo, la falta de provisión. Eso es lo que ven nuestros ojos. Pero si pudiéramos ver cómo ve Dios realmente las cosas reales, lo que en realidad está pasando, sería muy diferente. Aquí, al final, dice el siervo de Eliseo, perdón, dice Eliseo, dice el siervo, oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Él estaba muy angustiado. Y Eliseo le responde, no tengas miedo, no tengas miedo. Hay más de nuestra parte que de la parte de ellos. ¿Cuántas veces te has sentido como ese siervo de Eliseo? Yo lo he sentido muchas veces. Ese temor que paraliza. Cuando te llega esa noticia que no querías escuchar nunca, ¿qué es lo que primero sentimos? Un frío por acá adentro, una angustia, un miedo, porque es muy aterrador lo que se ve a nuestro alrededor. Pero qué lindo saber que hay un plan diferente, que Dios sí está al control y que Dios me dice, así como Eliseo le dijo al criado, no tengas miedo, no tengas miedo. Dios ya tiene un plan. Sigamos allí leyendo. Dice, así nosotras, con ceguera espiritual, no vemos el cuidado y promesas de Dios. ¿Van donde yo voy? Dudamos de Él, de su presencia, en medio de las luchas, las pruebas o el dolor. Y aquí abajo dice, otro ejemplo de ceguera espiritual está en Lucas 24. Versículo 18 al 20. Vayan a Lucas 24, por favor. Lucas 24, 18 al 20. Muy bien a las que se ponen de pie. Muy bien. Pónganse de pie las que quieran, que se sientan cansaditas. Pónganse de pie porque es normal que nos sintamos así. Lucas 24, 18 al 20. Otro tipo de ceguera espiritual. Veamos otro caso de ceguera en la Biblia. A ver, necesito tú, por favor. El versículo 17. Versículo 18, a ver, versículo 18, ¿me puedes leer? ¿Quién me puede leer el versículo 18? Acá, tú. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Bien, versículo 19, Sandrita García, ¿me la puedes leer? 19. Versículo 20, Lucerito, ¿me puedes ayudar? Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. A ver, ¿recuerdan cuándo ocurrió este suceso que leímos ahora? Fue justo después de que resucitara Jesús. Entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Quiénes estaban caminando y conversando? ¿Quiénes? Cleofas y alguien más, dice ahí. Habían hombres caminando y estaban mal, estaban conversando entre ellos. Y de pronto aparece Jesús y les dice: ¿De qué están hablando? ¿Por qué están tristes? Pero saben que ellos estaban ciegos, estaban ciegos. Vi el mismo Jesús resucitado, se les aparece. Ellos están conversando. ¿De qué están hablando? Les dice Jesús. ¡Oh, qué maravilla ese momento! Cuando te sientes triste, ellos estaban tristes por todo lo que había pasado, porque habían crucificado a Jesús y ahora lo pusieron en una tumba, pero ya ahora no aparece, pero estaban ciegos, no veían la realidad, lo que en verdad estaba pasando. ¿Cuál fue la primera reacción entre ellos? Hablar entre ellos nomás. Hablaban entre ellos. ¿Cuál es la primera reacción que tú tienes cuando estás mal por algo? Cuando estás triste por algo. ¿Vas caminando por el camino conversándole a tus amigos? ¡Ah! ¿Cómo pasó esto? No sé. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y el otro le dice: no sé. ¿Qué hacemos? Sigamos caminando. Y Jesús está ahí al ladito de ellos, esperando que lo vean, esperando que reaccionen. Yo estoy aquí, yo estoy vivo, yo estoy con ustedes. Dejen de conversar entre ustedes, dejen de hablar entre ustedes. La primera reacción, hablar a otros lo que me está pasando y estar triste. Y me da risa cuando este le dice a Jesús: oye, ¿acaso eres el único que no sabes lo que te pasa, lo que nos pasa? ¿Eres el único que no ha escuchado lo que ha pasado? Les ha pasado que en medio de la angustia, del dolor, de la tristeza, si oramos, le decimos a Dios: Dios, parece que tú no sabes lo que me está pasando. Y lo decimos de verdad, creyendo. Tú no sabes lo que me está pasando. Tú no sabes lo que me está angustiando. Tú no sabes, Jesús, tú no sabes. Parece que no te has dado cuenta de mis lágrimas, de mi sufrimiento, de lo que me hicieron, de lo que me está pasando. Parece que tú no sabes, ¿cierto? Y así mismo ellos le dijeron a Jesús: Jesús, ¿no sabes tú lo que está pasando? ¿Todos se han dado cuenta menos tú? Yo sí le he dicho así a Jesús, y muchas veces me he sentido así. Todo mundo se da cuenta de mi sufrimiento. Todo mundo se da cuenta de lo que me está pasando, Jesús, y parece que tú eres el único que no está viendo mi sufrimiento. Está bien, no me respondes. Está bien. Muchas veces he orado así. No te das cuenta, Jesús. Y qué lindo Jesús. Cuando ellos le dicen, ¿no te has dado cuenta? Él dice, bueno, dígame, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Ay, Señor, ¿qué cosas? Y ahí empiezan a decirle, a hablarle lo que estaba pasando. ¿Sabes qué? ¿Estás angustiada? ¿Estás triste? ¿Estás temerosa por algo que sabes que va a venir? Jesús te pregunta, bueno, ¿por qué estás así? Ay, Jesús, ¿acaso no sabes? No, sí sabe. Él sí sabe porque está acá, está a mi lado, está conmigo. Lo que pasa es que a él le gusta que yo le diga, le cuente. En la Biblia estamos, si empezamos a sacar la cantidad de versículos que hablan acerca de la oración, son muchísimos. Y orar es hablar con él, es decirle lo que me está pasando. Y él está ahí y dice, a ver, cuéntame, cuéntame qué es lo que está pasando. Él quiere escucharme a mí. Él quiere que yo me dé cuenta que sin él no soy nada, que le tengo que decir, le tengo que confesar, le tengo que preguntar, me tengo que arrepentir delante de él. Él quiere escucharme. ¿Qué es lo que me está pasando? Ese es un buen ejemplo de ceguera espiritual. Ahí está Cristo, aunque yo no me dé cuenta. Y está esperando a que yo le cuente qué es lo que me pasa. Él sabe, pues si él es el protagonista principal. Él sabe lo que está pasando, pero quiere que yo le diga. Sigamos. Causas de la ceguera. Primera causa. Negativa deliberada para ver. Escriban ahí, negativa. Negativa deliberada para ver. ¿Y saben por qué es esa negativa deliberada para ver? Por falta de santidad. Lo primero, por falta de santidad. Ahí hay dos versículos, están en sus apuntes, sí. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y Primera de Tesalonicenses 4:3-7, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. Una de las causas por las cuales yo no puedo ver es por mi pecado. Es por mi pecado, pero no estoy hablando del pecado que no me permitía ir al cielo, porque ese Jesús ya lo limpió y ya soy hija de él. Estoy hablando del pecado que cometo después de aceptar a Cristo, el pecado diario que cometo, el pecado que hago a propósito, la falta de santidad en mi vida. Dice la Biblia, sin santidad, en Hechos 12:14, sigue la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Puede ser que tú me digas, ¿sabes qué? Yo no veo a Dios en mi vida. No veo cómo obra, Él no veo que me responda, no veo que esté en las cosas que me suceden. Atención, la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Será que mi pecado, lo que estoy permitiendo que ocurra en mí, lo que estoy haciendo que daña el nombre de Dios, es lo que me hace estar ciega, que no puedo ver? El pecado me ciega. Ya leímos Primera de Tesalonicenses que la voluntad de Dios es que yo sea santa. Y ahí específicamente en ese versículo dice que os apartéis de fornicación. Esta palabra fornicación se refiere a cualquier tipo de pecado sexual, cualquiera. Dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y que te apartes de fornicación. Me llama la atención cómo la palabra de Dios acá le pone tanto énfasis a esto de la fornicación, porque hubiera podido seguir el versículo común y corriente si dijera, la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Y por qué no dice ahí que os apartes de tener mal genio, de maldecir, de, no sé, de robar? No, le pone un énfasis especial a que os apartéis de fornicación. Fornicación, como les decía ahí, es cualquier pecado de tipo sexual. Puede ser que la causa de tu ceguera es porque no te has apartado de todo tipo de pecado de tipo sexual. Fornicación, tener relaciones sexuales antes del matrimonio o sin estar casada. O adulterio, tener relaciones sexuales estando casada. O pornografía, o masturbación. Todos estos tipos de pecado de tipo sexual es lo que se resume en la palabra fornicación. Fornicación. Entonces, la voluntad de Dios es mi santificación, que me aparta de todo tipo de pecado sexual. Todo tipo de pecado sexual. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Puede ser que tú quieras mejorar tu visión. Vas al oftalmólogo divino y te dice, tu problema es tu pecado de tipo sexual. Toma las gafas, póntelas y deja de pecar. Recuerdo cuando Jesús le dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno. Asimismo el oftalmólogo te dice, mira, yo no te condeno, no te condeno. ¿Sabes qué es el remedio? Ponte los lentes correctos, deja de pecar. Ni yo te condeno, pero tú deja de pecar. ¿Quieres verme? Deja de pecar. ¿Quieres verme? Deja de pecar. Hay que dar pasos firmes en la vida cristiana. Hay que dar pasos. Y si no los das, pues no vas a ver. Y toda la vida, tu vida cristiana, vas a seguir mal de los ojos, mal, con ceguera. Otro, bueno, ahí está, a ver, Primera de Pedro 1, del 15 al 19, yo puse aquí en la diapositiva del 14 al 19. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Escuchen bien lo que dice. Está hablando a nosotros, hijos de Dios. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos, porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o les recompensará, según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros en la tierra. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que pagó no consistió simplemente en oro o en plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Ahí debajo, no se nota claramente ahí, se los voy a leer, dice así. Cuando entiendo el costo de mi santificación, ¿cuál fue el costo de mi santificación? La sangre de Cristo. Cuando yo entiendo lo que costó hacerme santa, seré intencional en buscar la santidad. Si sigues en tu vida con pecado, lo más probable es que no has entendido cuál fue el costo, cuál fue el precio que se pagó por esa santidad. Vivimos en el día de hoy en un momento tan livianito para vivir la vida cristiana, tan livianito. En los días de Pablo, ser cristiano significaba morir. Si yo decía soy cristiano, significaba que me iban a poner como una antorcha viva para iluminar la ciudad de Roma. ¿Eres cristiano? Te agarraban, te rociaban y te prendían para hacer una antorcha. ¿Eres cristiano? ¿Tu familia es cristiana? Te agarraban y te metían al circo romano para que los leones se divirtieran conmigo, contigo, te mataran, te comieran y toda la gente se reía y era un espectáculo. Pero hoy en día, el espectáculo, tristemente, es ver la vida de los cristianos. Cómo pecamos, pecamos, pecamos, sin importarnos. Hoy en día para los cristianos mentir es tan común como comer. Hoy en día para los cristianos es tan común estar en pecado de tipo sexual como, no sé, salir a la calle a tomar un helado. Triste. Hoy en día somos un espectáculo para el mundo, pero de tristeza. Muy livianito el cristianismo que se vive hoy en día. Hoy en día decir soy cristiano está in, o sea, no out, sino es in. Los futbolistas son cristianos. Los cuentachistes ahora son cristianos. Qué lindo, estoy a la moda. Soy cristiana, los actores son cristianos. Ah, qué lindo, están a la moda. Si entendiéramos el sacrificio real que costó hacernos santas, que fue la muerte de Cristo en la cruz, viviríamos realmente un cristianismo y no sería una moda, no sería una moda. Entonces, no vemos a Dios por nuestra falta de santidad, o no vemos a Dios por idolatría. Isaías 44, versículo 17 al 18. Miren lo que voy a leer, solamente un fragmento. Perdón. Isaías 44, 17. Les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice, que ahí está. Imagínense lo que vamos leyendo. Luego, toma lo que queda y hace su Dios. Está hablando de cosas materiales. Toma y hace su Dios. Un ídolo tallado. Cae de rodillas ante el ídolo. Le rinde culto y le reza. Le dice de esta manera: rescátame. Tú eres mi Dios. Cuánta estupidez y cuánta ignorancia. Tienen los ojos cerrados y no pueden ver. Tienen la mente cerrada y no pueden pensar. La idolatría me lleva a estar ciega. Y hoy en día los ídolos de los cristianos no son estatuas. Hoy en día los ídolos de nosotros los cristianos son otras cosas. Por ejemplo, el internet. El internet se puede convertir en un ídolo para nosotras, que pasamos horas metidas en internet, horas metidas en Facebook, en Twitter, en Instagram, y este ídolo se convierte en nuestra... es esto a lo cual voy en momentos de tristeza. En vez de ir a Dios, voy a este ídolo a ver si alguien puso un versículo que me guste, o si algún consejo que me levante el ánimo, o alguna película, alguna tarjetica que me anime. En vez de ir a Dios, vamos a nuestro ídolo a buscar consejo, a buscar que se pase nuestra tristeza. Tenemos los ojos cerrados y no podemos ver. Otro ídolo, el fútbol. Entre las mujeres no se ve mucho, pero se ve de todas maneras. En los hombres es triste ver cómo el fútbol se ha convertido en su ídolo. Y por este ídolo del fútbol se han roto matrimonios. Cristianos han pecado, han caído. Y luego, bueno, dile a tu ídolo. ¿Perdiste tu matrimonio por tu ídolo? Anda, ve a tu ídolo. A ver cuántos de esos jugadores por los cuales dejaste a tu esposa vienen ahora a ayudar. Anda, a ver quién es el que te va a ayudar ahora. Nadie, nadie. Ponemos nuestros ojos en ídolos, nuestra confianza en ídolos, y por eso estamos ciegos. Como acá dice, tienen los ojos cerrados y no pueden ver. Tienen la mente cerrada y no pueden pensar. Sigamos. Primero, negativa deliberada para ver, ¿cierto? Por falta de santidad y por ídolos. Segundo, preocupación por el mundo material. No se ve muy bien ahí la foto, pero es una mujer contando moneditas y el marrano ya está volteado porque ya no le pueden salir más monedas. Está muy preocupada. La preocupación por el mundo material ciega mi vida. Ciega mi vida. Trabajo, trabajo, trabajo, trabajo y dejo tirados a mis hijos. Trabajo, trabajo, trabajo y dejo tirado a mi hogar, mis responsabilidades, por la preocupación por el mundo material. Las cosas, ahí en sus apuntes está, que se ven con los ojos naturales son las más irreales. Escriban ahí, irreales. La que no está escribiendo es porque se está quedando dormida. Empújenla. Las cosas que podemos ver con los ojos naturales son las más irreales, son pasajeras. A ver, hoy estamos acá. Esto que hay acá es pasajero. Todo es pasajero. Este micrófono es pasajero. No les quiero poner tristes, pero de acá a un tiempo ya no va a servir más. Nosotros que estamos acá somos pasajeros. Hoy estamos, y si Dios no viene antes, en 50 años ya estamos todas muertas. Somos pasajeros. Acá habrán otras personas. Quizás sentadas en las mismas bancas porque son buenas sillas. Esas de pronto resisten un poquito más. Pero lo que vemos acá, esto, todo es pasajero, es pasajero. Lo que vemos con nuestros ojos naturales son cosas muy pasajeras. Pero las que se ven con los ojos espirituales son las más reales. Escriban ahí, reales. Son eternas. Las cosas por las cuales te preocupas tanto y trabajas y dejas a tus hijos, están solos, no estás con ellos, las cosas por las cuales te preocupas tanto son pasajeras. Eso por lo cual tanto te preocupas, para poder comprarle su ropa, porque necesita tener ropa. Te mataste trabajando por conseguirle ropa, que dentro de 6 meses ya no la puede usar más porque le quedó chiquita. Pero lo que no se ve, que es eterno, es el hecho de estar ahí con él o con ella, aconsejándolo, diciéndole lo que está bien, lo que está mal, instruyéndolo en la palabra de Dios, siendo una mujer verdadera, la mujer que Dios quiere que seas. Eso es eterno. Me gustó mucho la película anoche, y hablábamos con Sandrita. Miren cómo la mamá fue de tanta influencia para estos niños. Estaba ahí, estaba presente. Deja de ver televisión, vamos a leer. Y no los mandó, estuvo con ellos, fue con ellos, los acompañó. Estas son las cosas que después quedan, quedan para siempre, pero lo que es material desaparece. Esta mañana hicimos el devocional en un pasaje precioso que habla acerca del afán y la ansiedad por las cosas materiales, así es de que no vamos a ahondar mucho en esto, porque ya hoy leímos versículos en cuanto a esto. Segunda de Corintios 4, 16 y 18, ahí está Segunda de Corintios 4, 18, dice, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y abajo hay otro versículo, al ladito, Mateo 6, 31 al... Está mal, perdón, está mal ese versículo, no es hasta, es hasta el 34, porque el 38 no existe, qué pena. Entonces, tachen ahí, pongan 34, 6 del 31 al 34, que fue en el que tuvimos hoy nuestro devocional. Como les dije, no vamos a leerlo porque ya estuvimos leyendo hoy por esto. Entonces, causa de la ceguera, negativa para ver. Quiero seguir pecando y punto. Bueno, sigue pecando, vas a estar ciega, no vas a ver a Dios obrando en tu vida. Causa de ceguera, idolatría. Estás idolatrando, sea lo que sea, o sea quien sea, por esa idolatría hacia personas o cosas o actividades, vas a estar ciega también. Preocupación por el mundo material. Y en tercero, pérdida por atrofia. ¿Qué significa esto de pérdida por atrofia? Apocalipsis 3, versículo 15 al 18, que lo leímos antes, dice, yo conozco, perdón, no, eso no, no lo habíamos leído, el 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y luego sí sigue diciendo lo que habíamos leído. Yo soy rico, dices, de nada tengo necesidad, pero eres desventurado, miserable, pobre, ciego, y estás desnudo. Y luego viene el consejo, unge tus ojos con colirio para que veas. Pérdida de la visión por atrofia. Puedo vivir tanto tiempo en la oscuridad que pierdo la capacidad de ver. ¿Qué es esto de pérdida por atrofia? Al no estar orando, leyendo, oyendo a la iglesia o no sirviendo, se empieza a dañar el nervio. No me va sirviendo y voy empezando a estar ciega por no usar la fe y lo que Dios ha puesto en mi camino, su palabra, por no usar estas herramientas que Dios ha puesto en mi camino, se va perdiendo mi visión espiritual. Jesús vino a curar nuestra ceguera. Entonces ahí hay que describir curar. Jesús vino a curar nuestra ceguera. Y allí dice, una de las funciones del Mesías prometido era dar vista a los ciegos. Dice Isaías 29, 18, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán por medio de la oscuridad y las tinieblas. Ya casi terminamos esta parte de la ceguera. No podemos terminar sin tener un tratamiento. Tratamiento para la ceguera. Primero, buscar la luz. Escriba. A ver quién se está quedando dormida que no está escribiendo. Ja. Buscar la luz. Isaías 55:6. Ahí están sus apuntes. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadlo entre tanto que está cercano. Lucas 18, 35 al 43, y ahí dice, ¿te identificas? Lucas 18, 35 al 43. Aquí vemos también otro ciego, pero ahora sí quiero que se hagan la película. háganse esta película. Yo voy a empezar a leer y ustedes vayan imaginándose, ¿sí? Al acercarse Jesús a Jericó, ¿sí? Al acercarse Jesús a Jericó, estaba sentado junto al camino, perdón, un mendigo ciego estaba sentado junto al camino. Imagínate a este mendigo ciego junto al camino. Cuando oyó el ruido de la multitud que pasaba, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por allí. Entonces comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate, le gritaba la gente que estaba más adelante. Sin embargo, él gritó aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y ordenó que le trajeran al hombre. Al acercarse al ciego, Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, le dijo, quiero ver. Jesús le dijo: Bien, recibe la vista. Tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús mientras alababa a Dios, y todos los que lo vieron también alababan a Dios. Al lado del versículo que ustedes tienen ahí, Lucas 18, 35 al 43, dice: ¿Te identificas? ¿Eres quizás así como el mendigo? Este mendigo, imagínense, mendigo y ciego. Estaba sentado a la orilla del camino, estaba tirado. ¿Me identifico con ese mendigo? Puede ser que ya no puedo ver, ya estoy mendigando porque ya no puedo yo producir nada. Estaba sentado, no podía ver a Jesús. Solamente oyó. Él oyó que venía Jesús. Y me gustó cuando él empezó a gritar: Jesús, ten misericordia de mí. Ciego, mendigo y gritando. Estaba toda una algarabía porque se dice que había mucho ruido. Y él gritaba: Jesús, ten misericordia de mí. ¿Y qué hacían los que estaban alrededor? ¡Cállate! ¡Cállate! Eres un ciego, mendigo, él no te va a escuchar. Pero aún en medio de esa multitud, Jesús escuchó y paró. ¿Quién me está llamando? Jesús escuchó y nuevamente Jesús le preguntó: ¿Qué quieres? ¿Tú crees que Jesús no sabía lo que quería? Ciego, mendigo, tirado en la calle. ¿Qué quieres? Y ahí le dijo: Jesús, quiero ver. Y él estaba ahí atento, atento estaba Jesús para responder. Sí me siento identificada con ese mendigo. Sí me siento identificada. Y quiero creer, como creyó él, que Jesús sí me puede dar la vista. Se lo tengo que pedir. Jesús, ayúdame a ver. Ayúdame a ver. No quiero estar más mendigando. ¿Qué estás mendigando tú? Quizás estás mendigando amor, estás mendigando atención. No sé el que mendigaba, yo creo que mendigaba por monedas. Pero ¿qué estoy mendigando yo que me ha hecho quedar ciega? ¿Qué estoy mendigando? Jesús es capaz de sanar esa ceguera para que ya no mendigue más, sino que vaya a Él, al que es la fuente de vida, la fuente de luz. Experimentar el milagro del nuevo nacimiento creyendo en Jesucristo. Escribe ahí, creyendo en Jesucristo. Primera de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y para terminar dice, la ceguera generalmente no puede ser curada, ni siquiera por medio de la cirugía. Se necesita nada menos que un milagro para que la persona ciega sea capaz de ver nuevamente. Quiero terminar leyendo la segunda parte de la diapositiva que no está en sus apuntes. Dice, Dios puede quitar el testarudo orgullo de la ceguera espiritual y capacitarnos para ver la desesperante necesidad que tenemos de perdón y limpieza a través de Jesucristo. Él puede. Vamos a terminar. Señor, tú puedes quitar mi ceguera. Padre, quizás te ciega y ni siquiera sepa. No me doy cuenta, Señor, que no puedo ver. Señor, perdóname. Perdóname porque no puedo ver a causa de mi pecado. Perdóname por no valorar el sacrificio de tu Hijo por mí, Señor. Tuvo que dar su vida por mi santidad, para que yo pudiera ir al cielo. Perdóname porque no valoro ese sacrificio y sigo viviendo una vida tibia, Señor. Perdóname. Señor, quiero ser santa porque tú eres santo. Quiero verte. Quiero verte obrando en mi vida. Quiero verte obrando en mi corazón, Señor. Quiero verte en mi familia. Perdona mi pecado, Señor. Quiero ser santa porque tú eres santo. Señor, déjame ver. Sáname, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Una buena y una mala.